salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Yo me corté con la olla, yo me corté con la olla, mesa de mucha sangre, ya mesa de mucha sangre, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. A ver, hay toda una operación, Manu Rivas, hay como una doble operación. Yo te digo, ¿quién querés que gane? ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Qué sé yo, hermano? ¿Qué me importa, digamos, no? De entrada, ¿qué me importa? ¿Qué me importa, no? Pero si hubiera sido Hillary Trump, yo siempre lo dije, estaba más por la opción de Donaldo. Ja, qué lindo debate que abrimos, ¿eh? Así que... ¿Qué sé yo? 15, 50, 12, 35, 89. Acá, digamos, el progresismo bien pensante decía Hillary, ¿no? No, porque Trump es malo, porque Trump... Antimexicano, ¿no? Claro, y pavadas que se decían... Digo, el imperialismo es imperialismo. Uh-huh. Bien. Ahora hay toda una campaña que tiene que ver con Kamala Harris, que es la. Qué buena pronunciación. Kamala Harris. Oh, yes. Oh, yeah. Que es la candidata a vicepresidenta de Biden. Uh-huh. Entonces, yo ya le digo a los oyentes, ya van a encontrar en Clarín, La Nación y Infobae una militancia demócrata, ¿no? Diciendo, uh-huh, que se vaya Trump, que es malo. Acá, en Gráfica, miramos las noticias y el mundo desde el pueblo y desde el sur. Entonces, la dejamos picando, la vamos a analizar con Gabriel Fernández, con Néstor Gorojovsky, con Carlitos Aznares. Hay que ver las contradicciones que se van dando dentro de cada uno de los imperios. Uh-huh. En este caso, nosotros no queremos ni ser... ni yanquis, ni chino, digamos, acá. No es un tema... Ni marxista sería, ¿no? Pues se puede... Entraría en el caso chino. Ponele. Acá no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Claro. Como diría don Arturo. Bueno, a ver, títulos de esta mañana. En Infobae, Hollywood se volcó con Kamala Harris como candidata a vicepresidenta de Estados Unidos. Y bueno, Infobae hay que leerlo con ese título, porque es una agencia construida desde Miami, uh-huh, ¿bien? Y hay toda una militancia por el señor Carone. ¿Quién es Carone? Claver Carone. ¿Te acordás cuando asumió Alberto que se fue ofendido? Sí. Bueno, le dicen el cubanito. Es un alto gusano. ¿Qué se llama alto gusano? Son los que después de la revolución patriota latinoamericana de Fidel, del Che, de Camilo, se fueron a Miami y empezaron a ser terroristas. Uh-huh. Bueno, este es un... crío de terrorista. Entre otras cosas, porque hay que recordar que también estaban metidos en narcotráfico. También. La mafia cubana en Miami. La película Red Avispa de Exactamente. Netflix. Exactamente. Digo que no es propiamente una película pro-cubana, ¿no? Pro-castrista, digamos. Pero bueno. Pro-revolucionaria. Sin embargo, te lo muestra, ¿no? O sea, los mismos vuelos que usaban para hacer terrorismo en las costas cubanas, para, digamos, hacer mella en la industria del turismo... Eran los mismos aviones que usaban para transportar cocaína a Miami, ¿no? Lo vamos a desarrollar. Claver Carone es eso. Uh-huh. ¿Qué pasa? La Argentina está promoviendo a Gustavo Vélez, del cual también podríamos decir otras cosas. Digamos, está jugando en el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, una interna que tiene que ver con Estados Unidos. Porque generalmente, digamos, el BID estuvo a cargo de un latinoamericano. Ahora Estados Unidos quiere poner a Claver Carone. Lo que hizo la Argentina es buscar que se postergue la elección. La jugada de Argentina es que sea en marzo la elección y no sea ahora. ¿Y qué pasa? Salió a operar Estados Unidos y Claver Carone se ofendió diciendo Argentina no quiere que haya nadie, está trabando la elección en el BID. ¿Por qué la Argentina hace eso? Porque quiere ver qué pasa en la elección presidencial de Estados Unidos. Recordemos que se va a votar a nivel presidencial, está Donald Trump, que quiere la reelección, y está Biden, de los demócratas, que quiere sacar a los republicanos. Como siempre decimos, pensemos lo que pasa en el norte, pero con la cabeza y con los pies en el sur, bien parados en el sur. Yo me corté con la voz, yo me corté. Y le damos la bienvenida a Alejandro Costa. Él es subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, quien todos los días, hace meses, junto a Carla Bisotti, hacen el reporte diario para dar cuenta cómo estamos como pueblo argentino ante la pandemia. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Bien, gracias por el contacto a vos, la radio y a tu audiencia. ¿Cómo estamos en el día de hoy, Alejandro, en el país? Trabajando todos como gobierno, como comunidad argentina, en buscar fortalecer las medidas de prevención, sobre todo en esta etapa invernal, en donde tenemos las más bajas temperaturas que suelen afectar a nuestro sistema inmunológico a nivel respiratorio y permite que el virus respiratorio, en este caso el coronavirus, vaya generando nuevos casos. Ahí observamos actualmente un plafón de aproximadamente 7.000 casos por día, con un sistema de salud que está respondiendo hasta la fecha, con un crecimiento que ha tenido en más del 45% de camas de terapia intensiva, y bueno, buscando fortalecer responsabilidad, cumplimiento de protocolos, distancia, higiene, para que los casos se reduzcan. ¿Estás preocupado por el avance de la pandemia? Porque lo que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires es que la flexibilización se sigue dando. Bueno, de esto habló el presidente en estos últimos días, con preocupación. ¿Cuál es tu mirada? Estamos muy ocupados en tratar de poder lograr el punto de equilibrio que luego tuerza la balanza, o la incline más que torcerla, hacia la reducción de los casos. Hay una situación clara que es actualmente la convivencia con un virus que circula a nivel comunitario en más de 13 provincias en nuestro país, que tiene un epicentro en el área metropolitana de Buenos Aires, y el cual no tiene hoy una medida de prevención efectiva a través de una vacuna demostrada, distribuida en la población, con un alto porcentaje de susceptibles. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca en el cumplimiento de las medidas de prevención, la distancia de 2 metros, la higiene de superficie, la higiene de manos, la higiene respiratoria con uso de barbijo de acero, son las herramientas que tenemos como vacuna. Es la responsabilidad individual y colectiva la que nos va a permitir reducir los casos. En eso estamos muy ocupados. Bien. Cuando hablamos del virus hoy en la Argentina, tenemos la situación que es muy compleja en el AMBA, pero también hemos relevado que hay provincias como Jujuy, sobre todo por la debilidad, la fragilidad de su sistema de salud, están en una situación alarmante. ¿Qué sabe de Jujuy? Lo que tenemos que hacer es justamente poner en valor la importancia que tiene el hecho de no relajar en ningún momento, por más que pasen varios días sin que aparezcan nuevos casos, no relajar en ningún momento, mantener alta la acción de prevención, porque en cuanto los casos comienzan a aparecer, la transmisión comunitaria empieza a surgir, eso genera una tensión progresiva del sistema de salud, y como hemos visto a nivel internacional, los sistemas de salud más fuertes se han visto afectados. Sí. Entonces, Argentina desde el primer momento, y a las provincias, en eso venimos trabajando en conjunto con autoridades, la jurisdicción, las provincias tienen que estar fuertemente concientizando a la población a través del ejemplo, primero de los que tienen mayores responsabilidades, de la importancia que tiene la acción preventiva. No hay medida diagnóstica ni de tratamiento que pueda frenar los casos cuando se comienzan a producir. Es la prevención la que nos cura con salud y de esa manera podemos tener menos casos y menos fallecimientos. Sí, la preocupación en Jujuy estaba sobre todo en Libertador General San Martín, porque no se lograba que la empresa Ledesma frene la producción. Hubo denuncias muy, muy graves y bueno, hemos consultado y lo que nos respondían desde Nación es que las jurisdicciones tienen autonomía. Entonces ahí hay... ¿Cómo ves eso, digamos, como estrategia sanitaria? Digo, porque en realidad está lo que dice la Nación, pero después lo que aplican las provincias. En un país federal como el nuestro hay medidas que se han tomado con acuerdo del presidente con los gobernadores de manera generalizada y homogénea en todo el país. Después, con respecto a la potencialidad que tienen las provincias, de, sobre todo cuando son comunidades menores de 500.000 habitantes, de tomar medidas de reactivación productiva, es una realidad. Claramente lo demuestra el presidente Alberto Fernández cada vez que toma medidas, que lo que está buscando es cuidar la vida y la salud. Es claro que acá el problema no es la cuarentena, como se ha repetido, y creo que es una frase muy importante, el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia, y que el impacto económico negativo que ha tenido en los países y en las familias que viven en los países ha estado relacionado a la pandemia. En los países que han sido más liberales ahora de mantener la actividad económico-productiva no es que han obtenido mejores, ni tampoco mejores resultados económicos. Con lo cual creo que lo que tenemos que tener es una mirada estratégica, saber que todos estamos rezando algo, que tenemos que buscar permanentemente el punto de equilibrio, y en la búsqueda del punto de equilibrio está la apertura de actividades como también su cierre. Si en un determinado lugar observamos que el caso esporádico se transformó en un conglomerado y posteriormente hay una transmisión comunitaria, es una clara evidencia de que hay que tomar una medida y tratar de generar mayor distanciamiento, y si ese mayor distanciamiento requiere el frenar durante un tiempo determinado una actividad productiva, hay que tomar la decisión para evitar el aumento de casos. Y el punto de equilibrio del cual hablas, ¿es contradictorio con la forma de cómo vivimos, de cómo están urbanizadas nuestras ciudades? El punto de equilibrio, sí, es un punto de equilibrio que nos lleva a una situación diferente a la que conocíamos. Diferente en nuestros hábitos, nuestras costumbres, en nuestra posibilidad, tanto estas a nivel social, familiar, laboral, personal, íntimo, privado, en nuestro hogar. El punto de equilibrio que hoy tenemos que buscar nos está generando una situación nueva que claramente esperemos que sea para mejor. Observemos efectos colaterales de la pandemia, los nuevos hábitos, los nuevos puntos de equilibrio, en cómo se han reducido las infecciones por bronquiolitis, o sea, las bronquiolitis en los niños menores de 2 años, que han generado una reducción de más del 75% de los casos, como así también de otros virus de la gripe, como también se han producido reducciones en los accidentes viales. Entonces, claramente hoy el punto de equilibrio interpela a nuestros hábitos previos a la pandemia, pero lo que tenemos que sacar de estos nuevos puntos de equilibrio también son aprendizajes que nos permitan cuidar mejor nuestra salud a través de acciones preventivas. Es interesante el concepto del punto de equilibrio, porque en general estábamos todos viendo cuándo era el pico para ver cuándo se pasaba la pandemia. Pero en realidad hay un concepto que un compañero me ha planteado hace ya algunos meses, que es la transpandemia, porque se habla de la pospandemia. Ahora, ya nada va a ser igual. Claramente la pandemia, o estas situaciones en las cuales toda una sociedad, sin ningún tipo de diferenciación, se ven amenazadas por un virus, en este caso imperceptible claramente a la vista, que pone en jaque distintas conductas, procedimientos que veníamos llevando adelante desde lo individual y desde lo comunitario, está generando un atravesamiento en todos y cada una de las personas y sus acciones que nos llaman a la reflexión permanente. Claramente pasar de una situación a la actual es un cambio muy importante que en parte la sociedad históricamente lo ha vivido en determinados momentos, pero de estas características en la cual la cuarentena o los aislamientos o los distanciamientos sean la herramienta posible más efectiva para reducir la transmisión, nos lleva a una interpelación permanente de lo que estamos haciendo. Siempre es una situación que nos hace pensar, nos hace cambiar, y esperemos que sea una oportunidad de mejora como sociedad para que nuestros hábitos sean la columna vertebral del cuidado de la salud de la población. Y además lo que tiene este virus, que en su gran mayoría son asintomáticos. ¿Cómo pensás eso hacia adelante? Digo, porque eso, los testeos se están haciendo en una cantidad enorme en la Argentina, pero